y tuvimos dictaduras en Paraguay, en Bolivia. No era una casualidad, compañero. Había que imponer un Estado neoliberal que en ese momento, con el grado de conciencia y organización que había en nuestra gente y nuestra juventud, iba a ser imposible que pase un nuevo modelo que trajo tanta injusticia. Necesitaron terminar con las organizaciones, tuvieron que hacer desaparecer a muchos compañeros valiosos, delegados barriales, estudiantiles, universitarios, trabajadores, políticos, eclesiásticos, muchos compañeros que hoy no están y muchos que tuvieron que irse al exilio a otro país, y muchos, y una sociedad que quedó totalmente traumatizada por el lema de que no te metas cuando se llevaban a nuestros compañeros, por algo será. Esa fue la gran derrota que nos dieron, compañeros, la derrota cultural de pensar que solo nos íbamos a salvar, y eso no fue casualidad.